semilla siempre plantando. Guadalajara, Palma, conexión Duputi. Conectando para toda esa gente que siempre ha plantado, que germina las semillas que la vida nos invita a fumar. Gran jama lucha por la autosuficiencia, no confía en Mabilo, le prende fuego. Pa' quemar tu miedo, Granja Man, dame tu fuego. Granja Man, saca tu fuego. Granja Man, dame tu fuego. Granja Man, saca tu fuego. Granja Man, comunicando, hablo de todo lo que puedo ver. Hablo del mundo que estamos creando, consumo, derrocha, avaricia, poder. Que se hable más alto, alguno no oye lo que están tramando. Que hablen más claro, alguno lo quieren oír. Lucha contra el consumo que el mundo quiere implantar. Publicidad para comprar y crear cosas de las que no hay necesidad. Ten tu trozo de tierra, tu vida es tu huerta. Cada día somos más Granja Man, lucha ya, autosuficiencia. Y coneta y empieza a sonar, materialismo es el tema. Pues hay tanta gente que sale a comprar, solo pa' verse más nueva. Multinacionales que están aplastando el comercio de calles. Centros comerciales arrasando campus, que alguien les diga que pare. Granja Man, dame tu fuego. Granja Man.